¿por qué no pasamos ya a la primera cancioncita? Bueno, al primer bloque, que será el bloque de MMX, un gran amigo y oyente de Arcadia Gamer, que ni más ni menos que hace remixes de canciones de videojuegos. ¿Pero las hace él? Sí. ¡Ah, qué grande! Las hace él, y en este caso pues nos sorprenderá con un mix del Castlevania y otro mix del Metal Gear. Oye, pues muchas gracias, MMX, ¿no? Sí, sí, increíble. Son dos temazos muy bien compuestos, especialmente a mí el que me gusta es el de Castlevania. Es un remix de Symphony of the Night y las canciones que ha elegido son bastante, bastante buenas. Que por cierto es la primera. Sí, efectivamente. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña a esto. Bueno, pues aquí tenemos los remixes de Castlevania y de Metal Gear hechos por MMX. Grandes. Realmente se lo ha currado. Madre mía, qué buenos. Y desde aquí a ver si cuela una petición y me haces un remix del Guilty Gear, por ejemplo, aunque sea... O alguno de Final Fantasy VII. Bien, aunque sea heavy, pues contento, mira, fíjate tú qué cosas tiene la vida. Todo eso que nos llevamos. Sí, sí. Y ahora vamos a...